Capítulo 20. Los dioses observaron con calma silenciosa mientras los criados apilaban las pertenencias y tesoros en el barco robusto y delicadamente construido. Formaban una lenta y larga procesión cargados con armas y armaduras, utensilios de plata para comer, dorados cuernos de oro ahuecados para beber, ropa y tapices finamente tejidos, cofres llenos de oro, plata y piedras preciosas, y otros bienes que antes tenían su lugar en el pabellón de Balder. Por turnos, depositaron los objetos con cuidado sobre la cubierta del barco, conscientes de que debían dejar un pequeño espacio en el centro alrededor de la pira, el armazón de madera sobre el que yacía el cuerpo sin vida de Balder. Los criados en procesión se retiraron con la cabeza gacha, privados de su carga. La fila avanzó tortuosa hasta la cima de una colina, y las hileras de asgardianos que permanecían hombro con hombro se apartaron para dejarles pasar. Cerraron filas cuando el último de los sirvientes desapareció tras ellos, volviendo a formar al menos 10 hileras de profundidad sin interrupciones que se extendían a lo largo de la costa hasta donde alcanzaba la vista. Todos tenían miradas lúgubres en sus rostros y las mandíbulas tensas de ira. Los Æsir rodeaban el barco de Balder, que esperaba el último impulso sobre las olas. Con un gesto silencioso, Tyr caminó sobre las aguas poco profundas con una antorcha en la mano y prendió fuego a la leña de la base de la pira. Mientras las llamas se levantaban y Tyr daba un paso atrás, Thor se dirigió a la proa. Haciendo una breve pausa mientras la pira era lentamente engullida por las llamas, cogió el dragón del mascarón de proa con sus enormes manos y empujó el barco hacia el mar tranquilo y oscuro. La nave se alejó con calma. Las llamas se alzaron cada vez más altas, subiendo incesantes por el mástil y prendiendo la vela cuadra, extendiéndose desde la pira a las vigas de la cubierta y de ahí a los costados mientras la embarcación se alejaba de la orilla, a la deriva. Los dioses reunidos observaban en silencio sin que ninguno apartara la mirada de los últimos ritos de fuego. El reflejo sobre las aguas tranquilas creó un aura de luz mientras las llamas consumían el barco sin dejar intacta ninguna parte. El fuego se elevó en el cielo nocturno y las chispas que surgían como luciérnagas dieron un último homenaje al perdido. El incendio alcanzó su clímax, el calor de las llamas apenas llegaba a los que contemplaban desde la costa antes de que el casco, que se desintegraba rápidamente, comenzara a fallar y la nave emprendiera su lento descenso hacia el agua oscura. Los ojos lo siguieron mientras se hundía y el agua extinguía las llamas con un silbido audible. El mástil se mantuvo intacto desafiando al incendio que lo asolaba. La vela se había convertido en ceniza casi al instante y permaneció obstinadamente vertical mientras la nave descendía a las profundidades, desapareciendo al fin con una breve expiración de la última de las llamas. Y entonces había concluido. Lo que quedaba del cuerpo de Balder era alimento para los peces, y el hermoso barco que una vez lo había llevado con rapidez y firmeza a través de mares turbulentos ya no existía. Se había llevado con él sus posesiones más preciadas, a pesar de que ni los propios dioses sabían si le serían de utilidad en Niflheim. Los de las colinas fueron los primeros en volver, casi al unísono, y lentamente todos se dirigieron hacia el santuario de Asgard para reanudar sus vidas. Una nube se cernía sobre ellos y ninguno dejó de pensar que esa trágica muerte podía señalar el comienzo del fin. Los Æsir se retrasaron un tiempo antes de acercarse finalmente a Odín, poniéndole por turnos una mano en el hombro y marchándose con los ojos bajos en una lenta y escalonada procesión que conducía de nuevo a sus grandes salones. Finalmente, se quedó solo, sin dejar de mirar al mar vacío donde el barco de Balder se había hundido. El alto esbozó una sonrisa triste y amarga. «Puedes acercarte», dijo. Su voz, a pesar del tono bajo y susurrado, se proyectaba con claridad hacia la solitaria figura situada sobre el bajo y rocoso promontorio. «Estoy aquí solo, como buscabas». El pájaro encaramado a las rocas que miraban al mar creció y cambió de forma hasta que ya no era un pájaro sino un hombre. Loki dudó brevemente antes de saltar a la orilla de arena y caminar hacia el padre de todo. «¿Sabías que estaba aquí?» Loki hizo una pausa, esperando una respuesta antes de darse cuenta de que no era necesaria. «¿Por qué dejaste que Balder muriera?» preguntó. «¿Quién eres tú para cuestionar mis motivos? Eres menos que una pulga para alguien como yo, que ha levantado mundos con sus propias manos». Odín lo miró fijamente con su ojo lleno de amenaza. Pones tu vida en peligro al acudir aquí. Si me quisieras muerto, ya habrías actuado, respondió sin dejarse intimidar. ¿Por qué no señalar mi presencia a Thor? ¿O a Tyr? No me has delatado a la multitud reunida, al igual que no me delataste en Gladsheim cuando serví a Balder su última taza de aguamiel. ¿Pero por qué? Odín no se volvió para mirarlo, sino que continuó contemplando el mar vacío. No es posible que lo comprendas. No había amenaza, sino una gélida apatía. Como siempre, me juzgas mal, padre de todo. Sé mucho más de lo que me acreditas. Tal vez los demás Aesir estén interesados en saber cómo cruzamos las miradas en Gladsheim, en cómo obtuve tu aprobación para mi oscura hazaña. No te creerán. Eres el padre de la mentira. Loki se quedó perplejo. Eso se dice. Sin embargo, se podría insinuar la más mínima duda, que se alimentaría hasta que diera un fruto amargo. ¿Qué pensarían del alto entonces, cuando finalmente se revelara que prácticamente asesinó a su propio hijo, confabulado además con el más odiado en Asgard? Odín se volvió hacia él. La expresión de su rostro era imposible de leer. No se lo dirás. Lo he visto, tal como he visto todo lo que nos ha traído a este momento y todo lo que sigue. No trates de engañarte creyendo que gobiernas tu destino. Loki sintió un frío enfado creciendo en él. Tendría que haber previsto que Odín trataría de quitar importancia a lo que había hecho. Le apuñaló devolviéndole sus palabras. ¿Y cuál es mi destino? ¿Sembrar la discordia y la miseria en todo Asgard? Al menos sobre eso algo he hecho. Tú engendras lo que ha de ser engendrado. Tú comienzas lo que ha de comenzar. Hablas con acertijos. Aún no has contestado a mi pregunta. Antes de lo que sueñas llegará un tiempo en el que lamentarás lo que has puesto en marcha. Tu sufrimiento será grande, más grande que cualquiera que haya existido. Y eso volverá tu corazón más negro de lo que ya es. Hizo una pausa, entrecerrando los ojos al mirar a Loki, midiendo el efecto que sus palabras tenían sobre él. Nadie puede comprender mi propósito, y tú eres solo un peón ignorante movido por mi mano invisible. Te halagas creyendo que eres más importante que eso. Loki se negó a ser objeto de burla. No empequeñecerás mi venganza con tus mezquinas manipulaciones. He matado a uno de los vuestros y no me engañas. La herida se adentra en el corazón de Asgard. Fue una muerte necesaria. Si los otros Aesir simplemente se percataran de tus intrigas. ¿A quién sacrificarás a continuación para tu gran propósito? Odín lo observó en silencio y Loki se quedó helado ante su fría mirada. Veré los nueve mundos quemados. Y tú y yo nos reuniremos una vez más. Después, aprenderás la verdad de mis manipulaciones, para tu pesar. Con dificultad, Loki controló su temor hacia el alto. No tengo necesidad de seguir por este camino. Os he dañado y no necesito hacer nada más que dejar que la herida supure. A partir de aquí, nuestros caminos se separan. Volviendo la cabeza para mirar al mar vacío donde el barco de Balder había bajado a la eternidad, sintió de nuevo satisfacción por lo que había hecho. Odín nunca podría evitar el asesinato de Balder. Y nunca estaría libre de la terrible conciencia de que él había dejado que aconteciera. Cerró los ojos y sintió su forma cada vez más pequeña, más ligera. Con un batir de sus alas recién formadas, remontó hacia Midgard. Loki examinó el arroyo, siguiéndolo con la vista en su serpenteo hacia el abrupto acantilado por donde el agua se despeñaba al mar en un torrente continuo. No era tan ancho ni tenía la profundidad suficiente como para llamarlo río, pero tampoco arroyo era la denominación más adecuada. La corriente se movía con rapidez y le cubría hasta la cintura en algunas zonas, un caballo fuerte no podría cubrir su anchura de un salto y, al descender gradualmente de altitud, el torrente se veía obstaculizado por las rocas que habían caído por la ladera de la montaña. Sería difícil atrapar a un pez en ese rápido, pensó, y por eso había elegido esta ubicación. Sabía que la inminente confrontación con los Aesir era inevitable. Todos sabrían que era él quien había matado a Balder y eso era lo que pretendía. La angustia sería mayor así. Quería que se dieran cuenta de que eran sus propias acciones las que habían provocado todo aquello. ¿Cuánto más sufrirían por el dolor de la pérdida de Balder una vez que supieran que sus propios errores se habían vuelto en su contra? Se preguntó qué le harían si lo atrapaban. Seguramente no lo matarían al instante, sino que querrían que sufriera. No era tan tonto como para pensar que podría defenderse de ellos en caso de que se unieran, pero no necesitaba hacerles frente si lograba eludirlos. Había construido con rapidez la cabaña, transformándose a sí mismo en un gigante para que su fuerza y su tamaño se multiplicaran. De esa forma podía acarrear mucha más carga con facilidad y trabajar más deprisa. Se surtió de los árboles y grandes rocas cercanos para levantar un refugio que casi podría llamarse una casa, aunque era algo más pequeño. Lo construyó sin descanso y serviría a su propósito hasta que llegaran. Pero era inevitable que lo encontraran. Había tomado precauciones. Un lugar remoto apartado de cualquiera que pudiera verle, su propio poder volcado en disipar las huellas de su presencia para que pareciera que no estaba en ninguna parte, y otras medidas que podrían servir para cegar a quienes lo buscaran. Se decía que Odín podía verlo todo cuando miraba a través de los nueve mundos, pero se decían muchas cosas de Asgard y no todas eran ciertas o siquiera posibles. La visión de Odín era profunda y extensa, aunque tal vez no era absoluta. Tal vez había tomado precauciones suficientes para evitar que lo descubrieran. Era inútil preocuparse por las cosas que no podía controlar, así que se centró en las que sí controlaba. La corriente, por lo menos, siempre sería una vía de escape fácil en caso de que lo encontraran. Y si eso resultaba necesario, se iría después a otro lugar. Con el tiempo encontraría lo que buscaba y no tendría necesidad de huir. Se sentó en el suelo y cerró los ojos. El poder le fluía ahora sin problemas y aparecía de inmediato cuando lo requería. Lo sentía más como una pieza íntima de su persona que como algo externo, y había aprendido a manipularlo para más fines que la transformación. Sintió cómo fluían docenas de delgados e inquisitivos zarcillos que tomaban caminos diferentes. En un instante habían recorrido cientos de leguas, cada uno atento a señales de los dos a los que buscaba. No sabía cuánto tardaría, y los nueve mundos eran enormes, pero estaba convencido de que daría con ellos. Tenía margen suficiente por ahora. Encontraría a sus hijos y, cuando lo hiciera, la necesidad de una retirada habría terminado. Entonces sería el momento de hacer frente a los Aesir en su mismo terreno. Juntos formarían ejércitos que harían temblar a los dioses. Capítulo 21. Permaneció en el borde de un pozo tan profundo que la oscuridad se tragaba el fondo. De alguna manera sabía que tenía fondo, que había algo ahí abajo. Lo habían llevado hasta allí, pero no sabía ni cómo ni quién. Percibía una sensación de dolor y angustia, y oyó gemidos quedos de agonía que ascendían desde el pozo. Al principio parecían nacer de un único origen, pero, al escuchar más atentamente, se percató de que allí abajo había cientos, tal vez miles de voces tenues, más allá de donde alcanzaba su vista en la negrura. No entendía lo que decían, pero creía que le hablaban. Se arrodilló, inclinándose aún más sobre el borde, para oír las voces con mayor claridad. El miedo se le arrastró dentro como una ola de arañas. Allí abajo había algo que no quería ver y que sin embargo sabía que debía ser revelado. Al apoyarse más notó una sensación de caída, junto a la agitación desesperada de sus manos buscando algo a lo que agarrarse, antes de volcar hacia adelante y precipitarse de cabeza en el pozo. Se puso de pie en una especie de terreno cambiante, resguardado en la oscuridad del fondo de la fosa. No recordaba haber golpeado el suelo tras la caída, pero al alzar la cabeza vislumbró muy arriba un pequeño círculo de luz. Avanzó lentamente sobre un terreno que cambiaba y palpitaba bajo sus pies como un ser vivo. El gemido de las voces era más fuerte y todavía más confuso, como una multitud amorfa en la que todos hablaran a la vez pero en la que nadie pudiera hacer otra cosa salvo gemir de desesperación. Al colocar precariamente un pie delante de otro, se dio cuenta de que estaba siendo dirigido. Las voces le conducían lentamente hacia algo. No estaba seguro de querer continuar, pero sabía que debía hacerlo, que le conducían hacia una revelación. Pudo apreciar movimiento en la periferia. Era lento y vacilante, y había fragmentos de color blanco pálido que aparecían y luego se fundían de nuevo con la oscuridad circundante. También se escuchaba una respiración ronca y fatigosa junto a un sonido de carne húmeda frotándose contra carne húmeda. El olor era fétido y putrefacto, pero subyacía un trasfondo extraño y agradable que lo redimía de alguna manera confusa. La oscuridad se desvaneció y apareció frente a él una figura solitaria y una enorme sala que se cernía sobre ella y parecía como si se fuera a caer. Estaba modelada como un rostro, con dos hileras de ventanas que creaban la imagen de unos ojos improvisados y una puerta enorme, dentada por arriba y por abajo, con el aspecto de unas fauces listas para devorar a cualquiera que entrara. La figura que estaba delante era femenina y menuda. Al acercarse, no pudo decidir si se dirigía hacia ella o hacia la imponente estructura que se alzaba detrás. La mujer vestía un manto negro encapuchado, pero su rostro, joven y hermoso, era visible bajo la capucha, que tenía mechones negros como el cuervo surgiéndole de los lados. La figura extendió una mano, su pálida piel blanca contrastaba con la oscuridad de la capa y le hizo señas para que avanzara. La familiaridad era palpable. Era alguien a quien conocía. Estaba doblemente seguro de que nunca se habían encontrado, lo que provocaba que la sensación de familiaridad fuera aún más extraña. Siguió avanzando, incapaz de rechazar su llamada. Ella habló desde el interior de la capucha. «¿Has encontrado lo que buscabas?» Realizó la pregunta con el tono de quien ya conoce la respuesta. «He encontrado algunas cosas, pero otras siguen ocultas». Hizo una pausa, tratando de mirar más profundamente dentro de la oscuridad de la capucha. «¿Sabes dónde están mis hijos?» «Yo no soy tu hijo», respondió. Alzó las manos y tiró de la capucha hacia atrás. Durante un instante su rostro estuvo desprovisto de carne y músculo y mostró un cráneo blanco que le devolvía la mirada desde unos cuencas sin ojos, pero la imagen se desvaneció rápidamente. Era joven, de una belleza pálida que rivalizaba con la de Freija. Su piel era blanca e inmaculada y su cabello negro caía en suaves bucles por debajo de los hombros, que había dejado al descubierto al retirar la capucha. «No sabes lo que buscas», dijo. La miró con curiosidad. A pesar de su apariencia juvenil, parecía muy antigua. Le recordaba a Aidun, una anciana eterna de la que emanaba la sabiduría del pasado lejano, pero había una diferencia, pues mientras que Aidun irradiaba vida, ella la absorbía. Podía sentir su presencia atrayéndolo, intentando devorarlo. No era mala o monstruosa. Como Aidun, era una criatura primordial, y existía al margen de los ámbitos normales de los nueve mundos. «Los encontraré pronto». Sintió crecer en su interior una brizna de desafío, pero sabía que estaba fuera de lugar. Esa chica no era su enemigo. Tu ejército está incompleto. Fracasarás. De los pliegues de su manto surgió un bebé envuelto en negro. Lo sostuvo y él avanzó para tomar el pequeño paquete. Dejó caer la tela que lo envolvía y pudo verle en la garganta un agujero ensangrentado tan amplio que le abarcaba casi todo el cuello. Sorprendido por la herida mientras lo sostenía con el brazo extendido, la cabeza del niño se descolgó hacia atrás y cayó al suelo. Asqueado, dejó caer a sus pies el niño decapitado. Alzó la vista para encontrarse con los ojos de la muchacha y vio caer su manto al suelo. De cintura para arriba era de una perfección impecable. Por debajo, su cuerpo estaba reseco, negro y los huesos eran visibles allí donde le habían devorado la carne los gusanos que todavía se arrastraban por ella, dando lugar a nubes de moscas que zumbaban a su alrededor. Bajo su repulsión sentía el indicio de un descubrimiento que no podía comprender por completo. Mientras la veía sonreír ampliamente, satisfecha, la sala comenzó a caer hacia ellos. Sin forma de evitar su inmensidad, levantó instintivamente un brazo para protegerse. La sala los aplastó a los dos. Sintió chasquear sus huesos como madera seca y su cuerpo fue reducido a pulpa. El dolor era un torrente blanco que lo cegaba a cualquier otra cosa. Y después, estaba de regreso en su cabaña. Era de noche y estaba tendido en el suelo. Sintió desaparecer el dolor tan rápido como el recuerdo de lo que acababa de suceder. Se palpó en busca de heridas, pero no tenía ninguna. Estaba entero e ileso. Se levantó lentamente, temblando una vez más con el recuerdo del dolor al ser aplastado por la enorme sala de él. Sacudió la cabeza y se puso en pie. Había una figura con él, vestida de negro. Al igual que antes, era delgada, y su rostro se perdía profundo en los esconderijos de su capucha. Sin embargo, era ahora menos sustancial, pues podía ver a través de ella y se tambaleaba como las formas de niebla de las nornas. «Acudirás a mí», dijo. «Yo te proporcionaré los medios para tu venganza». Dio un paso adelante, pero ella levantó una mano. La carne estaba podrida y los dedos esqueléticos sobresalían de la piel ennegrecida. «Búscame cuando encuentres a mis hermanos. Adiós, padre». La forma desapareció, dejando solo a Loki. No entendía aquello. Él había existido durante millones de años. ¿Cómo podía ser su hija si vivía desde mucho antes de que él respirara por primera vez? ¿Cómo podía una niña, asesinada tan solo una docena de estaciones atrás, convertirse de alguna manera en la gobernante del reino de los muertos? Y ella lo había llevado a su reino, estaba seguro de eso. Había dicho que su ejército estaba incompleto y así era, pero ahora podía convocar las huestes que necesitaba para asaltar Asgard. Dirigiría una horda de gigantes y sus tres hijos irían a su lado. Estarían respaldados por un ejército de muertos, de todos los que habían caído sin poder alcanzar el Valhalla. ¿Y qué sed de venganza tendrían contra los Aesir a los que habían adorado y que los habían enviado a Niflheim para pudrirse en la oscuridad? Rechazó la confusión que sintió al darse cuenta de que su hija era la señora de Niflheim. No importaba cómo había ocurrido o incluso si era cierto. Lo que importaba era que iba a dirigir un ejército interminable contra Asgard y que incluso el poder de los Aesir caería ante él. La débil sonrisa que había comenzado a aparecerle en el rostro se desvaneció cuando un trueno sacudió la cabaña. Miró por la ventana. La noche era clara, pero vio una capa continua de nubarrones, un banco oscuro de nubes que presagiaba algo más inquietante que cualquier tormenta. Un relámpago parpadeó mientras un rayo gigantesco trazaba un arco alrededor del cielo. No murmuró, con los nervios de punta ante el inminente peligro. «Ahora no. Ahora no». Se volvió hacia la puerta, listo para desaparecer antes de que pudieran alcanzarle. Se detuvo a mitad de un paso cuando otro relámpago silueteó la figura de la puerta. Era enjuta, musculosa y tenía la espada desenvainada. También le faltaba una mano. «No puedes huir de nosotros», dijo Tyr. Loki evaluó a toda prisa sus opciones. Incluso con sus habilidades al máximo no sería capaz de vencer a Tyr. Y Thor estaba con él en algún lugar cercano, haciendo inútil cualquier ataque. Buscó el caos dentro de él, pero, tras haberlo usado para buscar a sus hijos, apenas le quedaba suficiente para transformarse en la forma pequeña y débil que había planeado utilizar al encontrar por primera vez el arroyo. Dio un paso atrás hacia la ventana. Tyr lo imitó, entrando en la casa empuñando el acero. Loki miró la otra mano, notando la funda metálica que la cubría. «Nunca me pondrás las manos encima, Tyr». Si no podía hacerle daño físico, al menos lo haría con palabras. Flaco favor el de tus insultos, se burló Tyr, solo nos dan más razones para causarte dolor. Dio otro paso adelante. Antes de que Loki pudiera contestar, se oyó un ruido desgarrador al ser arrancado un trozo del techo. Con los ojos centelleantes por el relámpago, el pelo rojo y la barba ardiendo, Thor apartó el techo con menos esfuerzo que el de un niño quitándose una manta. Agarraba a Mjolnir con una mano y miraba a Loki mientras la lluvia le caía del rostro. Había uno más allí, estaba seguro de ello, probablemente el más peligroso de los tres. Aunque aquellos dos ciertamente podían matarlo, quizá pudiera evadirse mediante una acción rápida y decisiva. Sin embargo, de Frey y de su magia le sería más difícil escapar, aunque el tiempo se había acabado y si no intentaba huir ahora, nunca lo haría. Se volvió rápidamente y llamó al caos en su interior, cambiando de forma sin esfuerzo a pesar de su cansancio. Lo había hecho tantas veces que invocara la voluntad inconsciente del caos para que moldeara su cuerpo bajo una forma diferente le resultaba tan sencillo como respirar. A medida que su aspecto cambiaba saltó por la ventana, aterrizó directamente en el arroyo y su cola recién formada se precipitó entre las aguas revueltas, mientras sus aletas y sentidos acuáticos lo guiaban alrededor de los escollos. Dejó que el flujo del agua aliviara sus esfuerzos, confiando en el torrente y en los múltiples obstáculos para enmascarar su trayectoria. Por temor a llamar la atención no avanzaba tan rápidamente como era capaz, pero mantenía su velocidad pareja a la de otros peces. Se había encogido hasta un tamaño pequeño, no más que 2 palmos, pues encontraba más sencillo descartar un cuerpo grande por uno pequeño que al revés. Sería difícil encontrarlo bajo esa forma y mucho más capturarlo. Cuando alcanzara el final del arroyo, se arrojaría con la cascada al mar y entonces toda esperanza de encontrarlo habría desaparecido. Mientras atravesaba la corriente, sintió que el agua que tenía delante fluía de manera distinta a como lo hacía un instante atrás. Redujo la velocidad, temeroso ante algo que no encajaba. A medida que se acercaba, nadó tras una gran roca en torno a la que se frenaba el flujo de agua. Utilizó su caos para indagar. La obstrucción cubría el ancho de la corriente, permitiendo que el agua fluyera casi ininterrumpidamente pero deteniendo el progreso continuado de cualquier cosa de su tamaño u otro mayor. Se dio la vuelta y regresó por donde había venido, dándose cuenta de que no podría atravesar la red que habían colocado para atraparlo. Se lanzó hacia atrás, luchando contra la corriente, y percibió entre 2 grandes rocas un paso estrecho, la única forma de continuar remontando el río. Mientras nadaba hacia allí, sintió una gran perturbación cuando algo lo reconoció como un hombre se lanzó al agua en mitad de su trayectoria. Pese a todo, Loki estaba empeñado en seguir ese recorrido, pues la red era una amenaza mayor que un hombre torpe a través de cuyas piernas podía pasar flechado sin que siquiera lo supiera. Mientras nadaba, se percató de que el paso era tan estrecho que lo más probable era que le rozara las piernas, y temía que eso pudiera alertarle de su presencia. En su lugar, optó por una táctica que el hombre no esperaría. Aceleró y se acercó al paso. Con un impulso final de su cola, voló hasta caer al agua un poco más allá del hombre. En la parte inferior de su arco, a un instante de alcanzar la corriente, lo cogieron bruscamente. No importaba lo mucho que se retorciera, pues no aflojaron, y se encontró a sí mismo mirando ojos que brillaban con rayos. Volvió de nuevo a su forma natural con la esperanza de poder hacer algo para liberarse del abrazo de Thor. Cuando concluyó la transformación, Thor dio un tirón de él hacia arriba, lo sacó del agua y lo hizo girar con una mano, lanzándolo contra un árbol en la orilla del arroyo al que golpeó con la espalda, lo que le produjo un intenso dolor por todo el cuerpo. Cayó al suelo, incapaz de hacer nada salvo ponerse de rodillas. No podía incorporarse y pensó que su espalda podría estar rota. Sin tiempo para contemplaciones, el tronador estaba sobre él. Se agachó y cogió a Loki por el cuello, levantándolo hasta el nivel de los ojos. Su presa era innecesariamente estricta y Loki no podía respirar, pero la mirada en el rostro de Thor era más intimidante que la falta de aire. Incluso a través de la bruma de dolor, sabía que no había nada que pudiera hacer para detener o siquiera dañar a Thor. Si estuviera descansado y fuerte podría engañarlo y luego huir, pero ahora estaba completamente indefenso. Si Thor quería aplastarle el cuello, lo haría sin esfuerzo. El tronador se lo acercó al rostro. «Te mataría por lo que has hecho» comenzó, el aliento caliente en la cara de Loki, «pero tu tormento habría terminado antes de tiempo». Tienes que sufrir más. Lo empujó contra el árbol, haciéndole golpear de nuevo la cabeza contra la dura madera. Loki miró hacia abajo para ver a Mjolnir agarrado con fuerza en la otra mano de Thor. El martillo se alejó y Loki cerró los ojos, anticipando el dolor que vendría. Thor aplastó con Mjolnir el torso de Loki. Hubo un momento de dolor incandescente y luego, cuando Thor lo soltó y se deslizó inconsciente por el árbol, no hubo nada. Se despertó en agonía, inmóvil y a oscuras. Cuando poco a poco sus ojos se ajustaron a la penumbra, vio que estaba en una cueva. Tenía los brazos extendidos, atados con fuerza hasta arquear su espalda. Sus pies también estaban atados. No podía moverse en absoluto. Varios palmos por encima de su cabeza, en un promontorio de roca, había algo, sinuoso que se le adhería. Se concentró y trató de cambiar de forma, pero no pudo lograrlo. «Hola, Loki. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez». Reconoció la voz y supo por qué no podía cambiar de pie. «Me has hecho algo». Escupió al aire, incapaz de ver a Frey. «Tus grilletes. No podrás escapar de ellos». La voz de Frey era tenue pero inconfundible. Loki había sospechado que estaba junto a Tyr y a Thor, y lo había temido. Su magia Vanir había echado la red en el arroyo, y ahora le impedía emplear su propio poder para escapar. Libérame. No tengo nada contra ti. Frey se rió con frialdad. Tienes algo en contra de casi todo en Asgard, pero sabes mejor que nadie que tienes un precio que pagar por tus fechorías. Loki pensó que sería capaz de escapar de los grilletes, a pesar de la magia de Frey, pero necesitaba tiempo para recuperar sus fuerzas. Tal vez pudiera debilitar el hechizo distrayendo a Frey. Trataría de apelarlo. Ambos eran forasteros. Quizá por ahí pudieran empatizar. No somos distintos, Frey. El príncipe Vanir caminó alrededor de una gran roca hasta estar a la vista. Inclinó la cabeza. No me vas a engañar, Loki. Tus artimañas son de sobra conocidas. Tal vez, pero ¿qué trucos puedo realizar aquí? Estoy completamente a tu merced. ¿Has pensado por qué se me castiga así? No hay que pensar mucho. Mataste a Balder. Sí, lo hice. ¿Pero por qué? Frey se detuvo un momento. ¿Celos? ¿Despecho? ¿La venganza de los que eran tus hermanos? Loki rió para sí, lo bastante alto como para que Frey lo escuchara. A pesar de tu sabiduría, todavía eres nuevo en los caminos de los Aesir. Te engañan poniéndote en contra mía. Tuve que matarlo por sus crímenes contra mí y contra mi familia, por el código mismo de los Aesir. No me castigan por su asesinato. A pesar de su cautela, Frey parecía estar ligeramente interesado. ¿Por qué entonces, si no es por el asesinato de Balder? Dime, Frey, ¿cómo ha sido estar lejos de tu patria? ¿Es la vida en Asgard tal como era en Vanaheim? Frey frunció los labios ligeramente. Intentas que pique, dijo con calma. No puedes. Estoy en paz con mis decisiones. ¿Fueron tuyas, Frey? ¿Decidiste tú mismo dejar Vanaheim para volverte un rehén de tus antiguos enemigos? Sacrificas mucho por la paz. Dime, ¿se te aprecia por este sacrificio? ¿Los Aesir te ofrecen tributo y te aceptan plenamente en su grupo? Un rápido destello de algo que no era satisfacción cruzó el rostro de Frey y desapareció. Sin embargo, no respondió a la pregunta. ¿Empiezas a ver, Frey? Mis hijos también fueron castigados. ¿Qué delitos cometieron? Frey entrecerró los ojos pero de nuevo no respondió. No contestas porque ya conoces la verdad. Fueron castigados, no por lo que habían hecho, sino por lo que eran. Los secuestraron y encarcelaron por atreverse a ser mi familia. ¿Empiezas a ver, Frey? ¿Ves cómo se trata a los que son como nosotros? Frey respondió débilmente. No es lo mismo. Tú y yo somos, sí lo es. Loki alzó con fuerza su voz. Estoy aquí en esta roca por atreverme a ser diferente de aquellos con los que he vivido durante tantas épocas. Estoy aquí porque mi sangre está teñida con los estigmas del enemigo. No importa que haya salvado a Asgard y a los Aesir en innumerables ocasiones, siempre está ese pecado que no puede perdonarse. Hizo una pausa y sopesó la expresión del rostro de Frey. No estaba seguro de si sus palabras eran convincentes, pero al menos parecía que habían logrado algún efecto. Si estoy aquí ahora porque no soy uno de los Aesir, ¿cuánto pasará antes de que tú te encuentres en desacuerdo con aquellos a los que ahora llamas tu familia? Alguna vez pensé que era la mía. ¿Te acuerdas de cómo fui expulsado, Frey? Tú estabas allí. Oíste las palabras de Odín. Seré para siempre un enemigo de Asgard por la condena del Alto. ¿Cuándo será tu turno para ser expulsado? ¿Cuándo afrontaréis tu hermana y tú la cólera de los Aesir por el descaro de ser diferente a ellos? Frey respondió la mirada callada de Loki con igual silencio. Al astuto le quedaba un resquicio de esperanza si había encontrado un pensamiento común, si el príncipe Vanir, en el que nunca había confiado, al que nunca había apreciado, había visto la similitud. Notó que le volvía un poco de fuerza, pero además de ser insuficiente, había en los grilletes algo que lo drenaba y le impedía utilizar su poder. Después de un largo rato de silencio, Frey habló. Retuerces la verdad. No somos tan parecidos como concibe tu mente. Es cierto que nuestros caminos son distintos a los de los Aesir, pero tú siempre tratas de subvertir el orden a tu alrededor. Dices que es tu persona y no tus actos los que te condenan, pero ambas cosas no pueden separarse con facilidad. Puedo sentir el desorden pugnando dentro de ti, como también puede sentirlo Odín. Estoy seguro de que es evidente para ambos que serás la causa de muchas muertes y destrucción. Así que estoy maldito por lo que quizá haga. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que Odín dice la verdad sobre el futuro? El padre de todo intriga y manipula para satisfacer sus caprichos. Permitió que Balder fuera asesinado. Él sabía que yo estaba en Gladsheim. ¿Ha revelado esto a sus niños? Frey le miró fijamente, con una mirada incierta en su rostro. Mientes. ¿Estás seguro? ¿Confías en todo lo que dice? ¿Cuántos Vanir hizo matar en las guerras? Estábamos en guerra. Hay paz ahora. Por el momento, mientras convenga a sus fines. Pero no te engañes creyendo que no se volverá contra ti y contra los de tu clase cuando cambie de antojo. Una vez fui su mano derecha. Me crió como a su propio hijo. Y ahora me inmola. Si sacrifica a dos de sus hijos, ¿crees realmente que un antiguo enemigo está a salvo de sus planes? Frey no respondió. Libérame, Frey. Hemos tenido nuestras diferencias, pero juntos podemos convencer a los demás de las tretas de Odín. No podemos permitir que por motivos arcanos use a los que le rodean como peones. Hay que enfrentarse a él. Hubo una mínima vacilación antes de que Frey hablara. Durante mucho tiempo he sabido de tu enemistad con mi hermana y conmigo. Yo no sentía lo mismo por ti y tenía la esperanza de que pudiéramos sentirnos una familia. Pero ese plazo expiró. Tus crímenes son demasiado grandes y no me atraparás con tus palabras. Loki sintió una puñalada de decepción en sus entrañas. Rotas ya sus esperanzas de apelación al parentesco, empezó a escupir veneno. El tuerto se arrepentirá de no haberme matado, porque te juro que me libraré de las ataduras. Tal vez. No entiendo por qué el alto ha decretado que sigas viviendo, pues tengo la sensación de que nada bueno puede surgir de prolongar tu existencia. Pero sufrirás por ella, ha dicho. Sufrirás como nadie ha hecho antes. Cuando esté libre, provocaré una matanza en los nueve mundos. Nadie miró fijamente a Frey y escapará de mi ira. Tendrás poco tiempo para pensar en ello. Fíjate en la serpiente incrustada en la roca por encima de ti. Loki miró hacia arriba para ver la forma sinuosa que se enroscaba sobre su cabeza. Apenas movía se asemejaba a una figura tallada más que a cualquier otra cosa, pero vio su tenue respiración y el parpaleo regular de su lengua bífida al husmear el aire alrededor. Oyó pronunciar las runas sagradas a Frey, que labró señales invisibles en el aire vacío ante él. Loki gritó cuando algo ácido le tocó la mejilla y comenzó a perforar un agujero en su cara. No estarás, sin embargo, solo en tu tormento. Por el rabillo del ojo, Loki vio una figura familiar entrar en escena. Tenía la cara roja y manchada de lágrimas y sostenía un pequeño cuenco en sus manos. Junto al dolor físico de la quemadura del ácido en el rostro, sintió el amargo pesar de su traición a Sigyn. Ella, que nunca había herido a nadie, que había permanecido a su lado sin importar lo que ocurriera, que lo aceptaba como a uno de los Aesir incluso cuando los otros lo rechazaban. La había abandonado, desechándola sin pensarlo dos veces. Tener su compañía en esa hora, siendo inminente su muerte, añadía un daño mayor. Sabía por qué la habían enviado y sintió rabia en el pecho ante su juego sucio. No era suficiente que le hicieran daño a él y a sus descendientes. Tenían que agravar el insulto y traer a aquella criatura inocente una de ellos. Para que sufriera junto a él. Sigyn, no deberías estar aquí, dijo con una tristeza y un pesar más grandes incluso que el dolor. No he sido bueno contigo. No te contestará por decreto de Odín. Pero aliviará tu dolor, dándote tiempo para sanar. Frey hizo una seña a Sigyn y ella se situó junto a su esposo, sosteniendo el cuenco sobre la cabeza de Loki. El dolor disminuyó hasta ser el de una quemadura embotada. La miró y siguió sus brazos hasta la serpiente incrustada en la roca, que segregaba una delgada tira de veneno por los colmillos. Loki sentía que su carne se regeneraba mientras el chorro caía en el cuenco, pero este era poco profundo y pronto se llenaría. Miró de nuevo a Frey y se percató de que pasaría un buen rato esperando a que Sigyn vaciara el recipiente y regresara. Durante ese intervalo, el veneno fluiría libremente por su rostro, por su boca y a través de su cuerpo. Había sentido una simple gota. La agonía del flujo continuo de veneno era inconmensurable. Volvió el rostro hacia arriba y lanzó una mirada de odio absoluto a Frey. El respiro momentáneo que le ofrecía el cuenco de Sigyn no era ningún favor. Probablemente moriría si el veneno continuara fluyendo, pues su carne inmortal sería incapaz de tanta regeneración antes de que él simplemente sucumbiera y se hundiera en un doloroso olvido. En su lugar, tendría tiempo para sanar, el suficiente para reparar el camino quemado y sangriento del veneno, para que cuando empezara de nuevo tuviera carne recién cicatrizada que derretir. Y si Odín lo ordenaba, la leal Sigyn se quedaría toda la eternidad a su lado, los dos juntos en un retorcido abrazo que los unía mucho más que su lecho nupcial. Es mi crimen, no el suyo. No puedes dejarla aquí conmigo. La voluntad del alto no debe ser cuestionada. Frey se volvió y luego se detuvo. Mirando hacia atrás por encima del hombro, dijo: «Tal vez no merezcas este destino, pero eso no me corresponde a mí decidirlo. Espero que tu sufrimiento no continúe para siempre». Se dio la vuelta y salió de la cueva mientras Loki lo miraba. Finalmente, Loki alzó la vista hacia el cuenco que tenía sobre su cabeza. Las lágrimas de su mujer caían libremente y le golpearon la cara donde el veneno le había quemado solo momentos antes. Su estado de ánimo cambió de ira a tristeza amarga y a irremediable desesperación y repitió el ciclo una y otra vez durante el breve lapso en el que la taza se cubría despacio de veneno. Sigyn lo miró con profundo dolor en su rostro. Y entonces, el recipiente se llenó. Ella lo apartó y dejó que el veneno corriera. Capítulo 22. La agonía de Fenrir era incesante. La hoja de la espada cortaba continuamente sus fauces y Gleipnir se hundía en su piel y sus músculos, apretándole más tras cada pequeño movimiento. Lo peor era su intensa ira, la rabia que lo enfurecía cada vez más por su impotencia. No podía aceptar el tormento eterno al que se enfrentaba y la idea de que nunca sería libre le angustiaba, ennegreciendo más su alma. Al principio, sus oscuros pensamientos de venganza se centraban en Balder y Tyr. Imaginaba que les clavaba los dientes y los desgarraba, les partía los huesos y se tragaba sus médulas mientras observaban, impotentes, cómo los devoraba lentamente, saboreando cada bocado. A medida que el dolor y la angustia aumentaban, incluyó a todos los Æsir en sus fantasías, imaginando carne rasgada y vísceras derramadas, manteniéndolos siempre con vida mientras los destripaba. Arrancaría el cuello de Freyja. Masticaría el brazo amputado de Thor con el martillo todavía en la mano. Odín se ahogaría cuando aún con vida le arrancara la garganta y el tuerto buscará algún asidero para librarse del húmedo gaznate de Fenrir. Cuando ni esos pensamientos le proporcionaban satisfacción, se volvió más brutal y ciego a todo aquello que se asemejara a un pensamiento o una razón y, en su lugar, imaginó únicamente intensas escenas abstractas de violencia del color de la sangre. Dejó de percibir las cosas a su alrededor y se convirtió tan solo en lo que habían pensado que era. Una bestia enloquecida y salvaje cuyo propósito era la destrucción pura. Pero la incapacidad para ejercer esa furia solo le empujaba más y más hacia una rabia demente que se alimentaba sin cesar pero no se saciaba. Si no hubiera estado tan estrechamente atado, se habría despedazado de pura furia. Hubo sin embargo un momento en el que la brizna más ínfima de sentido volvió a él. Se dio cuenta de su propia rabia destructora y, con ese conocimiento, un ápice de su furia se desvaneció. El mundo a su alrededor regresó a su conciencia y la agonía de su situación se hizo más concreta y no un sufrimiento abrumador e insoportable. El dolor no remitió, pero recuperó su capacidad para entender sus circunstancias. Su naturaleza bestial, todavía despierta y furiosa, se desvaneció para dar voz a la comprensión. ¿Qué había cambiado? ¿Qué le había sacado de la rabia ciega y absoluta? No vio nada, pero había una presencia. La sentía extrañamente familiar. Como si se tratara de una fuerza exterior que estaba allí junto a él pero a la que además estuviera vinculado. Reparó en que algo o alguien trataba de comunicarse con él. Cerró los ojos, relegando el dolor de Gleipnir y de la espada a un lugar distante en su interior para poder concentrarse en la otra presencia. reconoció que no habría sido capaz de amortiguar el dolor sin la existencia de aquella fuerza externa. No había palabras, aunque sí un claro intento de comunicación. Sintió tristeza, dolor y principalmente ira. Aquella presencia reflejaba sus propios pensamientos primarios. Sin entender claramente cómo ni por qué, se abrió a ella y le dio la bienvenida. Notó que la presencia impregnaba su cuerpo, despertando en su interior algo que no sabía que existía. Sintió dentro una energía turbulenta, algo que había alimentado su fuerza sin que lo supiera y que le prometía más poder del que hubiera conocido. Casi inconscientemente, dirigió aquella energía hacia el exterior y, por vez primera desde su captura, fue capaz de aflojar los grilletes de Gleipnir. No empleó la fuerza física sino más bien el deseo de liberar algo de tensión. Cuando la presa se relajó, su sorpresa fue palpable. Se apoderó de aquella débil esperanza de indulto y centró de nuevo su atención en el uso de su fuerza de voluntad para abrir aún más los grilletes. La cinta se tensó, resistiéndose contra Fenrir, quien empleó su poder emergente para aumentar su fuerza mientras tiraba de Gleipnir. Sus músculos aumentaron de tamaño y empujaron cada vez más contra las agujas, que se aflojaban lentamente. La presa le cortaba, pero él seguía tensando, haciendo caso omiso de la feroz resistencia de las ataduras. Fenrir sacudió violentamente la cabeza y los hombros a ambos lados, aflojando la presa con cada tirón e ignorando el dolor de la espada que le partía el hocico. Gleipnir luchaba contra él. La artesanía enana desafiaba su asalto continuo. No estaba viva, pero los enanos imbuían todas sus obras con sus almas y espíritus y aquellos objetos no fallaban o se rompían con facilidad. Gleipnir no era un simple hilo de seda, sino algo que se acercaba tanto a una fuerza primordial de la naturaleza como era posible para un artefacto. Pero ahora se enfrentaba a la ira enérgica de una criatura tallada en puro caos que despertaba a la conciencia de su verdadera esencia. Fenrir arqueó la espalda, poniendo en juego todo el poder de su musculoso cuerpo. Al tensar, los grilletes se clavaron en la carne tirante. Apretó con fuerza su mandíbula mientras centraba cada ápice de su ser en superar los límites de Gleipnir, tanto físicamente como con su fuerza de voluntad. Hubo un sonido de desgarro. Fenrir había forzado sus músculos tan cerca del punto de ruptura que no estaba seguro de si la fractura provenía de Gleipnir o de sus propios tendones. Con una sacudida del cuello y los hombros liberó la tensión, y las espirales de su atadura se quebraron. Levantándose completamente por primera vez en mucho tiempo, con los pies bien plantados sobre la roca que habría sido su tumba, soltó un grito que hizo temblar la tierra. Muy lejos, en Asgard, los dioses se agitaron inquietos en sus palacios, angustiados por los pensamientos que presagiaba aquel funesto sonido. El ciclo había continuado durante mucho tiempo, momentos de sufrimiento alternados con breves períodos de respiro donde podía sanar lo suficiente para sobrevivir y regenerarse antes del siguiente ataque del veneno, negado para siempre el alivio de la muerte misericordiosa. Pero aquello estaba a punto de terminar y cada gota de ácido, aunque solo fuera por el menor de los márgenes, se había vuelto ahora tolerable. Sigyn también podía notarlo. Su rostro, durante mucho la imagen del dolor y la traición, se había convertido en una máscara de miedo y expectación. Había notado los temblores y escuchó el aullido, pero no estaba segura del significado. Loki tenía siempre presente su pesar por la condena a su esposa, pero incluso más insaciable que esta era la rabia que sentía hacia los Aesir por haberla incluido a ella en su tormento, que solo demostraba su deseo de destruir todo lo que él había tocado. Ahora sería capaz de devolver los agravios y las heridas. Los retumbos continuos hacían caer polvo y pequeños cantos de roca a lo largo de la caverna. Podía ver a la serpiente justo encima del cuenco de Sigyn y creyó sentir la incertidumbre de la criatura. No demasiada, pero la suficiente para indicar que la serpiente también se daba cuenta de que su propósito infinito podría estar llegando a su fin. Su energía había sido drenada de continuo por los grilletes de Frey, cuyo poder se había desvanecido. Había sido gradual al principio, pero la liberación de Fenrir originó vibraciones caóticas que habían perturbado el hechizo. Poco a poco, sintió que el caos se acumulaba en su interior, desesperado por liberarse. El cuenco estaba casi lleno de veneno. Pronto Sigyn se retiraría permitiendo así que fluyera de nuevo, pero él ya no sería una víctima incapaz de evitar el dolor que dejaba caer la serpiente. No podía cambiar de forma, pero pudo dirigir un pequeño zarcillo hacia la serpiente. Un momento antes de que Sigyn retirara el cuenco, envolvió el zarcillo alrededor del cuello de la serpiente y ordenó que se contrajera. Pudo ver las muescas del caos invisible en el cuello de la serpiente, estrangulándola. El veneno no se detuvo por completo, pero la menor cantidad con la que era rociado era soportable y no lo distraía de su propósito. Forzó la presión del zarcillo para que perforara el cuello de la serpiente. La lenta llovizna de veneno se detuvo y la serpiente se dejó caer, colgando sin vida desde donde estaba incrustada en la roca. Loki tumbó la cabeza y cerró los ojos, saboreando el respiro que le había sido negado durante mucho tiempo. Cuando los abrió, vio a Sigyn de pie junto a él con el rostro preocupado y lleno de ansiedad. Todavía sostenía la escudilla, incapaz de dejar de lado su papel, aferrándose a ella como símbolo de su propósito. Abrió la boca para decir algo pero la cerró, tal vez recordando las órdenes de Odín sobre su silencio e insegura sobre si dichas instrucciones eran válidas todavía. Siempre obediente, se quedó callada y miró suplicante a Loki, desesperada y asustada por saber lo que iba a pasar. Él no dijo nada, centrándose en cambio en los lazos que lo tenían inmovilizado. La magia los abandonaba y a cada momento sentía que su propia fuerza regresaba. La perturbación provocada por su hijo al liberarse le permitió soltarse al fin. Tensó sus músculos y tiró de las cadenas, notando su resistencia. Apretó los puños, cerró los ojos y se concentró, canalizando toda su energía hacia los lazos que lo sujetaban. Sus brazos y sus piernas se volvieron de acero. Tiró poco a poco, poniendo en marcha toda su fuerza, que regresaba deprisa. Los grilletes resistieron obstinados, pero él siguió tirando de manera sostenida e implacable, utilizando tanto su propia fuerza como el caos en su interior. Los tendones le dolían y sus brazos y piernas se tensaron al límite, pero las cadenas ya no pudieron soportar la presión. Se partieron simultáneamente por ambos lados. La caída de sus ataduras le produjo un escalofrío de satisfacción a lo largo de todo el cuerpo. Sigyn dejó caer el cuenco, que resonó con un eco sordo por toda la cámara. Después colocó su cabeza entre las manos y lloró. Loki no se engañó pensando que podía aliviar su dolor. Hacía mucho que había pasado el tiempo del perdón, para él y para todos los demás. La expiación ya no podía ser alcanzada. Los crímenes eran tan graves como profundas las heridas. Ahora era el momento de la venganza. Bajó de la roca y se situó a su lado un momento, colocándole una mano suavemente en la mejilla, como si todavía fuera su esposo en todo salvo en el nombre. Ella bajó las manos y lo miró, comunicando algo con su silencio. ¿Perdón por su propio crimen imaginado? ¿Piedad para los Aesir? En cuanto a lo primero, no había delito. La culpa por el papel de Sigyn en aquello era de Loki. En cuanto a lo segundo, no había piedad en su corazón para los que con sus propias acciones, retorcidas y perversas, habían traído el mal sobre ellos mismos. Se dio la vuelta y salió de la cueva, abandonando a Sigyn por última vez. Jormungand había sido brutalmente arrojado contra la superficie del agua, golpeándola con gran violencia. El dolor del impacto lo había aturdido, pero las aguas heladas lo habían revivido rápidamente y le habían hecho apreciar todo el horror de su situación. Se había retorcido al hundirse en las profundidades, intentando desesperadamente llegar a la superficie y llenar sus pulmones de aire. Sus movimientos ineficaces pronto se volvieron lentos y cerró los ojos, entregándose a su destino. Tras un tiempo, sus ojos se abrieron. Estaba confundido. No estaba muerto. Ya no respiraba grandes bocanadas de aire y sintió que la vida le hinchaba el pecho. El agua estaba en todas partes, tanto fuera como dentro de él, y transmitía movimientos y perturbaciones de todos los seres vivos que nadaban o pulsaban o respiraban a su alrededor. Estaba cambiando, convirtiéndose poco a poco en parte del tapiz del mundo bajo el agua. A medida que su cuerpo se ajustaba cada vez más a ese entorno, vio que las criaturas más grandes tenían más probabilidades de sobrevivir, y por eso creció y se extendió sin esfuerzo, asumiendo una forma sinuosa que le permitió navegar por las lóbregas profundidades. Descubrió que esa forma también le permitía excavar en el fondo del océano, retorciéndose por debajo de la tierra y esperando en silencio a cualquier presa que pudiera pasar. Al aumentar de tamaño, lo desafiaron grandes criaturas que intentaron devorarlo. Lo habían descubierto cuando era menudo y decidieron que su presa constituiría un bocado fácil y rápido. Algunos escaparon de él antes de ser devorados. La mayoría, no. No era consciente de lo vastas que eran sus dimensiones en comparación con las de aquellos que lo habían arrojado al mar. Lo único que sabía era que sobrepasaba en tamaño a cualquier otra cosa bajo el agua y que, a menudo, devoraba criaturas frente a las que la mayoría parecería diminuta. Era el señor Tácito de aquel lugar, por lo que dejó de crecer. Ya no resultaba necesario. Recordaba de forma vaga una época anterior, pero aquella memoria se desvanecía rápidamente. Había otros de su tamaño y algunos que eran más grandes. Había sentido apego hacia ellos, un vínculo que no podía describir. Y ahora que ya no estaban, quedaba un vacío en su interior. No tenía la capacidad de interrogarse acerca de aquel vacío, por lo que este siguió sin más en su interior, e hizo que la presencia familiar que de repente se comunicó con él fuera también acogida. La había notado cuando estaba a punto de dormirse, tras llenar el estómago con el cuerpo sinuesos de una enorme criatura con muchas extremidades. Curioso, nadó lentamente hacia la superficie para buscar el origen de aquella extraña presencia. Ante su masa imparable, miles de pequeñas criaturas se apartaron de su trayectoria. Nadaba justo bajo el agua y su despertar había desatado marejadas que se estrellaron en costas lejanas. Cuando Jormungand por fin salió a la superficie, el violento oleaje que levantó volcó varias embarcaciones que habían tenido la desgracia de estar cerca. A medida que se acercaba, la sensación de familiaridad se intensificó. Empezó a ver tras sus ojos imágenes de cosas que recordaba vagamente y deseó percibir más. Al ver a alguien en una imagen, lo identificó inmediatamente con la presencia que lo invocaba. Alguien a quien no había visto desde hacía tanto que casi había olvidado cómo era. Empezó a comprender que aquella presencia la había enviado la criatura que él recordaba y, más aún, que la criatura lo había buscado y le había llamado. Aumentó su ritmo, creando olas cada vez más altas con cada movimiento de su larga cola. No podía saber que el oleaje creció tanto como para ahogar varias villas costeras, pero no le hubiese importado. Lo único que le importaba ahora era reunirse con la presencia. Y a medida que la llamada se hizo más y más clara, una idea repetitiva lo impulsó. Carecía de lengua, pero su cerebro primitivo entendía el concepto lo suficiente. La imagen de su padre había surgido en su conciencia y lo encontraría sin importar lo que se interpusiera en su camino. Él vio acercarse a los tres y, a pesar del enorme tamaño de la serpiente, al único al que verdaderamente tuvo en cuenta fue al más débil. Ella lo conocía aunque su tiempo juntos había sido tan breve que casi era inexistente. Y su recuerdo era aún más tenue. Hacía toda una vida que lo había visto, aunque esa vida había seguido un rumbo más extraño del que Loki podía comprender. Sin embargo, había un vínculo que ella no podía negar y estaba ansiosa por volver a verle. Loki no entendía cómo él podía ser a la vez su hija y la señora de Niflheim, pero eso no importaba. Era suficiente con ofrecerle lo que buscaba. Incluso si no quería ver la verdad, aceptaría sus palabras o, por conveniencia, parecería al menos que lo hacía. Poderosos como eran sus dos hijos, necesitaba aún más para conquistar Asgard. Tendría el apoyo de Jotunheim y ella le ofrecería también a los ejércitos interminables de Niflheim, pero había un elemento final que necesitaba, uno que solo ella podía conceder. Se acercó a la ventana y los vio acercarse. Los muertos se reunieron a su alrededor para verlos avanzar hacia el palacio. Solo tenían un conocimiento precario de lo que observaban, pero una serpiente gigante que transportaba a un lobo y a un dios caído era suficiente para distraer su atención de la aburrida miseria de sus estados mortuorios. Al menos era un acontecimiento, algo distinto en un reino en el que nunca sucedía nada diferente, donde cada día oscuro era tan miserable y exánime como el que le precedió. Y a pesar de que estaban muertos, todavía albergaban una humanidad residual que les hacía ser dolorosamente conscientes de su desdichada existencia. Él vio a los muertos mantenerse a distancia, apenas visibles para los tres visitantes. Eran capaces de inquietar a casi todos los que acudían a Niflheim, pero probablemente no a estos tres. La serpiente era demasiado necia para comprender el temor, impulsada por las emociones básicas. El lobo estaba demasiado lleno de rabia y fuerza como para temer nada. Y el pequeño ya había sido invitado antes a este lugar y no se asustaría con facilidad. Él sonrió para sus adentros, pensando que cualquiera que esgrimiera el poder de la serpiente de Midgard probablemente tuviera poco que temer. La puerta de la cámara se abrió con un movimiento tan lento que pareció tardar horas en trazar una grieta lo bastante ancha como para que su siervo pasara a través de ella. Cuando finalmente cruzó, sus movimientos eran apenas perceptibles. A cualquiera salvo a él le parecería que simplemente estaba detenido. Y sin embargo, ella podía ver cada movimiento que hacía, cada paso, cada contracción de un músculo. Cuando después de días llegó a su lado con su mensaje, ella asintió una vez y luego lo despidió. Tardó un poco más en dar la vuelta y salir de la habitación. No se le ocurrió ni siquiera advertir que el tiempo transcurría de manera muy diferente para los visitantes que se acercaban al palacio. Tales eran los caminos de Niflheim, como Loki no tardaría en descubrir. Estaba satisfecha con el mensaje. Había llegado el huésped al que había convocado. Estaría esperando cerca y ella lo vería pronto, pero ahora era el momento de reunirse con Loki y discutir su petición. Había pasado demasiado tiempo desde que había visto a su padre. Había algo familiar en su presencia. Incluso antes de que Loki hubiera cruzado las puertas de hierro, se acordó de la visión que ella le había enviado. No creía que la vez anterior hubiera estado realmente en Niflheim, pero no obstante conocía ese lugar. Y también la conocía a ella. Era tan antigua como cualquiera de los dioses, tal vez más. Cuando el primer ser tomó aliento y comenzó así su camino hacia su destino final, ella estaba allí, esperando para llevarlo a las zonas oscuras de Niflheim. Había algunos que la consideraban malvada, pero la mayoría la aceptaba simplemente como otro aspecto de los nueve mundos. No había vida sin muerte, y ella y su reino completaban el equilibrio. Sin embargo, aunque la mayoría aceptaba que finalmente pasaría a su reino, en realidad Mane deseaba conocerla. Ella era todo lo que él había esperado que fuera, pero también era diferente. Radiante y oscuramente hermosa de cintura para arriba, Loki solo podía adivinar lo que tenía debajo, pues estaba sentada en su trono y se cubría con un largo vestido negro que llegaba hasta el suelo. Sin embargo, más allá de su aspecto, estaba cubierta del mismo caos puro que él guardaba en su interior. Lo saludó, y el sonido del viento sopló a través de un bosque de árboles muertos. «Bienvenido, padre». Entrecerró los ojos ante el saludo. «Balder te asesinó cuando eras un bebé. Y sin embargo no solo estás viva sino que has sido gobernante de este lugar desde la época de Ymir. ¿Cómo puede ser mi hija y también él, la señora de Niflheim?» Él sonrió insinuante, traicionando su naturaleza antigua. Sus ojos guardaban secretos, pensó Loki, al igual que los de Odín. «Recuerdo ese día». Hubo una lucha más allá de mi vista. La que me dio a luz se enfrentó a aquellos que querían hacernos daño. Pero fracasó. ¿De qué eras consciente? ¿Entendías incluso entonces lo que ocurrió? No era comprensión como tú la llamas. Había una conciencia que era parte de mí. Veía con mis propios ojos, pero también percibía las presencias y los sentimientos de los que me rodeaban. Había miedo, miedo de lo que podríamos llegar a ser. Sí, ellos temían que fueras la precursora del Ragnarok, junto a tus hermanos. Con la pregunta todavía en la lengua, hizo una pausa. ¿Cómo es que eres mi hija y también la regente de Niflheim desde antes de que yo existiera? Se puso en pie y caminó hacia él, pasándole cerca y rozándole con la tela de su vestido negro. Emitía a su paso un breve olor, húmedo y desagradable. Se acercó a la ventana y miró más allá hacia las oscuras llanuras de niebla. Ya no soy tu hija. No tienes ningún poder sobre mí. Estás aquí para servir a mis caprichos, y no al revés. No te engañes pensando lo contrario. Loki frunció el ceño. Sentía su poder y era innegable que lo podía destruir si lo deseaba. Sin embargo, estaba allí porque ella lo había convocado. Le pido perdón, señora. ¿Qué desea de mí? Loki sonrió interiormente ante la facilidad con la que había vuelto a caer en su antiguo papel de adulador. ¿Sería como había sido en Asgard? ¿Realizaría tareas interminables que la satisficieran, solo para ser expulsado? No, no iba a terminar así. No importaba lo que ella pensara. Él no estaba allí para servir. Estaba allí con un único propósito. Reunir un ejército. Hubo un suave ruido al abrirse la puerta de la cámara. Loki se volvió y vio una figura oscura caminar detrás del trono, donde colgaba una cortina que separaba la habitación y mantenía oculta parte de ella. Alguien estaba allí, esperando. «Sé lo que buscas y mis propósitos no son opuestos a los tuyos», dijo ella. Loki sintió una duplicidad en su hija. Percibía que había algo más que lo que decía. Sus objetivos coincidían, pero le ocultaba algo. «¿Por eso me enviaste una visión?» No respondió nada más que una mirada por encima del hombro. Finalmente volvió la cabeza al frente y miró una vez más a lo largo de la llanura. «Hay un lugar en los bordes de los nueve mundos, uno de fuego y llama», Muspelheim dijo, «más bien para sí mismo. En ese reino hay un ser cuyo poder eclipsa a todos. ¿Has oído hablar de él?» Loki asintió. «Sí. Aunque se dice que es un mito. Todos conocían la leyenda de la existencia de Surt el Negro, el gigante que encarnaba ese reino de fuego. Loki no conocía a nadie que hubiera estado allí o siquiera hubiera confirmado su existencia. Por lo que había escuchado, nadie podría vivir en ese lugar. Aquello no era más que fuego y llamas, la muerte instantánea para cualquiera salvo el propio Surt. Odín había hablado de ambos en raras ocasiones, pero siempre vagamente. Por lo que Loki sabía, el tuerto se había inventado las historias de la criatura que blandía una espada flamígera y suponía la muerte para todos los seres vivos. Él existe, aunque no de la misma forma que nosotros, los de los nueve mundos. Él se volvió para mirarle. Llevamos una fuerza del universo dentro de nosotros y somos capaces de manejarla a nuestro antojo. Surt es una fuerza del universo. Con él, los Aesir no serán capaces de detenerte. ¿Cómo convencemos a alguien como él para que nos ayude? Ella sonrió. No se puede convencer a Surt. Entonces, ¿qué vamos a hacer para alistarlo? Ella no respondió, sino que se acercó a él. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para obtener tu venganza sobre Asgard, padre? Él no lo dudó. No hay nada que no hiciera para verlos pagar por sus crímenes. Eso es bueno, porque para poder usar a Surt tendrás que renunciar a lo más valioso para ti. ¿Qué quieres decir? Como respuesta, la carne de él se onduló y se volvió negra. Su piel se hundió sobre sí misma y Loki pudo ver los contornos de su cráneo. Sus ojos se licuaron y rezumaron por su rostro mientras sus labios se retiraban, dejando al descubierto sus blancos dientes. Su pelo permaneció en la cabeza, inquietante, incluso cuando la piel se cayó a pedazos. Levantó una mano esquelética como una garra y se la ofreció. «Ven, padre. Yo te mostraré el camino a la tierra de Muspel». Con solo una mínima pizca de reticencia, Loki tomó su garra huesuda y permitió que lo guiara fuera de la cámara. «Ragnarok. El sol se desvanecerá y el mundo se verá envuelto en la oscuridad. Los terremotos arruinarán las tierras y los monstruos se soltarán de sus ataduras. El peor de todos, el lobo Fenrir, será puesto en libertad y deambulará por la tierra devorando todo lo que vea. Ansiará la batalla final, cuando él y las otras fuerzas del caos se enfrenten a los dioses. Su terrible hermano, la serpiente de Midgard, se levantará de las profundidades del océano y tallará una estela de destrucción donde quiera que vaya. Nivelará montañas con un golpe de su cola mientras anhela vengarse de los dioses por lanzarlo al océano tantos años atrás. Loki no estará ocioso en ese momento. Sus hijos viles, Fenrir y Jormungand, harán temblar la tierra con su destrucción de tal modo que será liberado de sus ataduras. Reunirá un ejército de muertos desde Niflheim y los convocará en un barco hecho de uñas de hombres muertos. Su hija El, gobernante de Niflheim, estará a su lado y será horrible de contemplar. La mitad de su cuerpo es hermosa y deseable, mientras que la otra es decadente y moribunda. Ella no deseará nada salvo la muerte de los dioses por desterrarla al reino de la oscuridad. Loki y él caerán sobre Asgard con Fenrir y Jormungand. traerán la fuerza combinada de todo Jotunheim en incesante ascenso hacia Bifrost, el puente del arco iris, junto con una legión tras otra de muertos, ansiosos por escapar de su destino en el mundo subterráneo. Eindal hará sonar su cuerno Kjall, la señal de que el Ragnarok ha comenzado. Los dioses se enfrentarán a las fuerzas del caos y el sonido de su choque hará temblar los mismísimos nueve mundos. Habrá luchas sanguinarias y batallas terribles y los antiguos enemigos enfrentarán acero contra acero, uñas y dientes contra hachas y escudos. Odín empalará los ojos y el cerebro de muchos gigantes con su lanza y sembrará el campo de batalla con los cadáveres inmensos de sus enemigos. Se volverá para enfrentarse a Fenrir, ávido de venganza, y los dos entablarán combate. El padre de todos será incapaz de igualar la ferocidad del lobo y se encontrará atrapado entre sus dos mandíbulas babeantes. Fenrir se tragará a Odín por la garganta y ese será el fin del padre de todo. Thor verá a su padre devorado por el lobo Fenrir y acudirá en su ayuda, pero una terrible sombra caerá sobre él. Se buscará solo para encontrarse atrapado en las fauces de Jormungand, la serpiente de Midgard, y la serpiente los arrastrará a ambos lejos de la batalla. Los dos lucharán poderosamente y al final el dios aplastará la cabeza de la serpiente, que caerá al suelo con un estrépito atronador que pondrá a todo Asgard de rodillas. Thor se levantará, debilitado, y se tambaleará nueve pasos antes de ahogarse en el lago de veneno vomitado por la serpiente moribunda. Tyr el Manco buscará largo tiempo a Fenrir en el campo de batalla, deseoso de vengar la pérdida de su mano ante la bestia voraz. Su espada se moverá en un arco poderoso, seccionando las cabezas y las extremidades de cualquier gigante que encuentre. Cuando finalmente descubra a Fenrir, sanguinolento e hinchado tras devorar al padre de todo, se moverá deprisa para enfrentarlo con su acero, pero no podrá. Su camino será bloqueado por un primo del lobo, el perro Garm, que ansiará cerrar las mandíbulas alrededor de la garganta del dios feroz. Se lanzarán el uno contra el otro y combatirán duramente mucho tiempo, infligiéndose grandes heridas por las que al final ambos yacerán muertos. Frey también traerá la ruina a los hijos de Jotunheim. Su camino de destrucción lo llevará a los pies de Surt, que blandirá en alto su espada flamígera. Frey se enfrentará valientemente al gigante de fuego, pero será vencido y aplastado bajo su talón flamígero. Eindal y Loki se encontrarán y ambos enemigos seculares entablarán batalla. Aunque Loki será superado por la fuerza y la destreza de Eindal, todavía conservará su ingenio y sus engaños, que demostrarán ser rivales para el guardián del Bifrost. Intercambiarán golpes de acero contra acero. Al final se matarán el uno al otro, la hoja de Eindal extendiendo el cráneo de Loki mientras este le desliza su espada bajo las costillas hasta el corazón. Sus cadáveres serán pisoteados en el polvo por los nuevos enfrentamientos entre los Einherjar y los hijos de Jotunheim, y sus cuerpos se perderán para siempre bajo el suelo de la llanura ensangrentada de Asgard. Vidar, el valiente hijo de Odín, verá con horror cómo su padre es tragado por Fenrir y avanzará con paso ligero para atacar al lobo. Fenrir abrirá las mandíbulas para tragarse también al hijo, pero Vidar estará preparado. Pondrá sus manos en la mandíbula superior de Fenrir mientras su pie sujeta la inferior. Sus botas le protegerán los pies cuando pise con fuerza y sus manos empujen las mandíbulas de Fenrir, rasgando a la bestia por la mitad. El cadáver sangrante de Fenrir ni siquiera será apto para las aves carroñeras que acuden a alimentarse a los sangrientos campos de batalla. Así será vengado Odín. En un arrebato, Surt girará su espada flamígera y lanzará fuego a lo largo de los nueve mundos. Todos arderán, tanto vivos como muertos, las torres de Asgard se quemarán, Midgard estallará en llamas. Toda la creación será incendiada, y perecerán los vivos y los muertos. Así se dispersará la totalidad de la creación entre cenizas y carbones humeantes. Solo sobrevivirá Yggdrasil, el árbol que siempre fue y que siempre será. Capítulo 23. Odín desmontó de Sleipnir. Con una mano en la crin le comunicó sus deseos al caballo sin decirle una palabra. El enorme corcel retrocedió y desapareció, dejando a Odín solo en Midgard. El padre de todo no miró hacia atrás, pero en su mente podía ver al animal desapareciendo en el espacio entre los nueve mundos, volviéndose más insustancial a cada instante. Odín se colocó la capucha de su capa gris y se dirigió a la lejana aldea. Gungnir estaba con él, pero solo era visible como un báculo largo y nudoso. No estaría bien entrar en un pueblo desconocido con un arma que podía matar a toda la población. La lanza tenía un efecto en aquellos que la veían, estimulándolos a veces sin sentido hacia ella, por lo general para ser empalados en la punta. Era probable que los mortales del pueblo le temieran y Odín quería evitar por el momento toda masacre innecesaria. Al llegar a la entrada, algunos de los que están fuera de sus casas se fijaron en él. Dos hombres desollaban una oveja sacrificada y colgada de una viga de madera. Cuatro niños, tres jóvenes muchachos y una chica, luchaban en un parche de hierba gruesa pisoteada. Varios chicos mayores con hachas colgadas en los hombros transportaban madera cargada sobre los brazos. Todos se detuvieron cuando el viejo de la capa plomiza vagó hacia ellos, con su larga barba gris sobresaliendo de entre las sombras de su capucha. Detuvieron sus tareas mientras caminaba junto a ellos. Había algo extrañamente fascinante acerca de aquel anciano enjuto que tan alegremente vagabundeaba por su pueblo como si fuera de allí. El anciano irradiaba un aura que inspiraba respeto y temor. No sabían qué les atemorizaba, porque todos podían ver que el delgado anciano no constituía ninguna amenaza. No obstante, el temor existía y los mantenía inmóviles allí donde se encontraban. Llegó al centro y se sentó en el tocón de un árbol de gran tamaño que servía como sede del poder en el pueblo. Esa acción despertó a la mayor parte de los espectadores y por primera vez se miraron perplejos antes de avanzar lentamente hacia el tocón donde estaba Odín. Unos pocos se metieron en las casas para alertar a los ancianos y al resto de vecinos, y no pasó mucho rato antes de que Olvir, el musculoso jefe rubio de la aldea, saliera de la mayor casa comunal con un grueso trozo de carne curada en la mano y un gran pedazo en la boca. Masticando lentamente se acercó a Odín, flanqueado por tres de los guerreros del pueblo, ninguno de los cuales iba armado. Tras haber visto muchas batallas y enemigos formidables, la presencia de Odín no impresionaba a esos cuatro como al resto. Algunos se habían preguntado si el jefe estaría indignado por la presuntuosa actitud del anciano, pero, al acercarse, Olvir parecía más divertido que otra cosa. «Vieja cabra, ¿qué crees que estás haciendo?», dijo Odín al llegar a distancia de hacha. Hubo risas nerviosas y dispersas, pero la mayoría observaba en silencio. Los vecinos comenzaron a llegar al centro de la aldea para ver la escena del anciano frente a Olvir. Al igual que muchos jefes, Olvir no era amado o odiado indebidamente. Su destreza y su fuerza eran admiradas, como apreciada era su capacidad para tomar decisiones rápidas, aunque muchas de ellas no fueran compartidas por el resto de la aldea. Aún así, habían estado seguros y la mayoría había prosperado bajo su mando, y esas dos cualidades triunfaban con bastante facilidad sobre el afecto por un líder. Odín retiró su capucha, dejando al descubierto su rostro curtido y escarpado. Se quedó mirando a Olvir con su único ojo bueno y no dijo nada. Gungnir reposaba inocentemente sobre su regazo. Los ojos del cacique se abrieron un poco ante la visión de la cara retorcida del padre de todo. Se tragó el trozo de carne que había estado masticando y luego se rió burlonamente. Siguiendo la señal, sus guerreros hicieron lo mismo. «Por las barbas de Woden, eres más viejo que la suciedad». A Odín le hizo gracia escuchar a Olvir utilizar uno de sus antiguos nombres. Hubo más risas de sus camaradas, pero los aldeanos miraban nerviosos. Presentían problemas y su temor inicial por el viejo se desvaneció con la amenaza implícita que Olvir radiaba. Estaba claro para todos que podría haber violencia, y sintieron una simpatía natural por esa criatura antigua que se enfrentaba a cuatro guerreros en su mejor momento, impulsados por un jefe que tenía poco interés y paciencia por cualquier persona que lo desafiara. «Mira, creo que hasta ahora he sido paciente, pero levanta de mi asiento y ruega a los dioses que no aplaste tu viejo cráneo». Odín miró más allá de él, contemplando una escena venidera. «No te apaciguarás tan fácilmente», dijo, sacudiendo ligeramente la cabeza. Volvió al presente y miró a Olvir. «¿Serías tan valiente sin tus guerreros a la espalda? ¿Se necesitan seis brazos extra para hacer frente a un viejo?». El silencio se hizo en la multitud. Olvir dejó de sonreír. No era anormalmente inteligente, pero se dio cuenta del dilema. Estaba siendo insultado por ese viejo tonto delante de todo el pueblo. Normalmente, eso requeriría una demostración de fuerza para mantener el orden, pero estaba claro que no ganaba mucho dando una paliza a aquel anciano. En todo caso, empezaba a perder la talla debido al claro desequilibrio. Sus hombres y él solo parecían matones. No era tonto. Comprendía que no gobernaba únicamente con el puño, sino con el concierto de aquellos bajo él. No necesito nada más que mi bota para lidiar contigo. Esta es la última vez que lo digo. Sal de mi asiento y de este pueblo antes de que te parta el cráneo. Te conozco, Olvid. He visto tu nacimiento. ¿Qué quieres decir? A su pesar, sentía curiosidad. ¿Quién eres en los nueve mundos, viejo? Vi a tu madre abrir las piernas para alumbrarte, al igual que la vi hacer lo mismo cuando se acostó con perros para concebirte. Olvir sintió rabia al rojo vivo trepando por su columna vertebral. Golpeó rápidamente con la mano abierta, con la intención de abofetear al anciano. El golpe no alcanzó a Odín, sino que, cuando su puño estaba en mitad del ataque, la cabeza de Olvir se sacudió hacia atrás y cayó violentamente al suelo mientras su sangre y tres dientes volaban tras encontrarse con la culata de la lanza de Odín. Los tres guerreros, momentáneamente conmocionados por el giro de los acontecimientos, se recuperaron con presteza y se abalanzaron sobre Odín. Su báculo voló veloz, golpeando a un guerrero en el estómago y enviándolo doblado al suelo. El segundo sintió la dura madera golpear un lado de su cara y también cayó tambaleándose a tierra. El tercero encontró su garganta en las garras de hierro del anciano y perdió el aliento en un instante. Se llevó las manos instintivamente al cuello mientras Odín se lo acercaba al rostro como a un niño peleón. Forzado a mirarlo en el único ojo restante, vio reflejados en él los nueve mundos y presintió la magnitud del error que habían cometido. Dejó de luchar y Odín lo liberó. Se dejó caer de rodillas, agradecido por haber salvado su miserable vida. Odín se alzó y paseó lentamente la mirada por el pueblo aturdido. Todos estaban arrodillados, con la cabeza inclinada en actitud de súplica. No comprendían realmente quién era, pero se daban cuenta de que estaban en presencia de lo sagrado y reaccionaron en consecuencia. Olvir y sus hombres también se postraron. Se recuperarían pronto de sus lesiones. Había empleado la mínima cantidad de fuerza con ellos, la suficiente para enseñarles humildad y sabiduría. «Se acerca una época oscura», dijo. «El tiempo del hacha, la espada y el lobo está próximo, y lo seguirá Fimbulvetr, el invierno de inviernos». No añadió la profecía de Mimir que había escuchado una y otra vez. «Los hermanos matarán a sus hermanos, las madres yacerán con sus hijos, los clanes y las familias se hundirán desmembradas». Él mismo había contemplado las visiones, pero no encontró motivos para contar toda la verdad a los mortales. Era suficiente con que supieran que se enfrentaban a tiempos difíciles. No era necesario insistirles más para que se cumplieran los presagios. Mientras hablaba, la curiosidad y el miedo por lo que auguraba superaron al temor de los aldeanos y, aunque permanecieron postrados, finalmente alzaron la vista. Mientras los miraba a los ojos, espoleó aún más su miedo y sus bajos instintos. Ninguno de los mortales de aquel pueblo sobreviviría al Ragnarok, y así era como debía ser. Tras el mensaje, permanecieron con los ojos abiertos y temerosos pero con un propósito. Incluso Olvir y sus tres guerreros parecían haber superado la ira y la vergüenza inicial. Los permeaba la revelación sobre el tiempo de cambios que se aproximaba y, aunque pocos sabían exactamente quién era el anciano, todos entendían que como mínimo se trataba de un mensajero de los propios dioses. Se levantó de nuevo la capucha y salió caminando lentamente de la aldea mientras se apoyaba en la disimulada Gungnir. Decenas de ojos le siguieron en silencio, un silencio que se prolongó hasta mucho después de que estuviera fuera de la vista. En las semanas y meses venideros se contarían historias sobre el viajero Ris. Se diría que era el espíritu de los dioses, la encarnación humana de Yggdrasil, un fantasma. Unos pocos lo llamarían Woden por la imprecación de Olvir acerca de lo viejo que era, pero ninguno estaría completamente seguro de su identidad. Odín pasó las siguientes semanas viajando de pueblo en pueblo para informar a los mortales de su juicio inminente. En la mayoría de los lugares ocurrió lo mismo que en el pueblo de Olvir. Unos pocos guerreros temerarios lo desafiarían y serían rápidamente silenciados, los sumisos mortales le escucharían extasiados y después los dejaría en silencio, asombrados y susurrando sobre el misterioso viajero gris. Se propagaron las noticias sobre este heraldo del caos. Mientras viajaba, los mortales ya habían comenzado a sembrar la discordia y el desorden en Midgard. De pueblo en pueblo escuchó los sonidos del miedo y la ira y fue recibido con visiones de afiladas hachas y espadas, de lanzas pulidas clavadas en el suelo para ensartar a los enemigos en la entrada, de barcos cargados con suministros, preparados para una rápida partida. Había miradas de terror y temor en los rostros de muchos, junto a mandíbulas de acero en los luchadores, ansiosos por derramar sangre. Odín sonrió sombrío. Todo era como lo había contemplado una y otra vez. Se preguntó si el horror que se impondría en Midgard se debía al caos inminente del Ragnarok o era a causa de los augures que él estaba propagando. De cualquier forma, el resultado era inevitable y las vidas de unos pocos mortales más breves que el guiño de un ojo no eran relevantes si se comparaban con lo que estaba a punto de llegar. De hecho, Odín sacrificaría a los propios dioses en el Ragnarok. Los de Midgard también debían sufrir y morir. Así debía ser. No se molestó en disimular su apariencia al entrar en Jotunheim y siguió disfrazado como un viajero gris que traía palabras de pesimismo y desesperación a los pueblos mortales. Los acantilados se alzaron a ambos lados mientras se adentraba lenta y pesadamente en la tierra de sus enemigos. En la lejanía vio a unos pocos gigantes dispersos que miraron con incredulidad a aquel tonto mortal solitario que se acercaba a un lugar que sería su perdición. Divertidos, lo vieron caminar, claramente desorientado sobre dónde estaba y hacia dónde se dirigía. Lo más probable, pensaron, es que fuera un humano de mente huera que encontraría rápidamente su muerte en cuanto se adentrara demasiado en Jotunheim. Mientras tanto, disfrutaron del espectáculo humorístico e incongruente. Los pueblos y ciudadelas de los gigantes eran tan colosales como los recordaba. Empequeñecían las estructuras de los Aesir, haciendo que se vieran como casitas para niños. Cuando finalmente llegó a un pueblo grande y era realmente grande, con casas comunales que podrían albergar ejércitos humanos, llevaba detrás a varias docenas de gigantes que le seguían por pura curiosidad, deseosos de ver lo que pasaba con aquel humano insensato. Como en los pueblos de los hombres, Odín se dirigió al centro. Sin embargo, la sede del poder, tan similar a las que había visto antes, era más alta que él. En lugar de sentarse en ella, se colocó a su lado y se volvió hacia la multitud de gigantes reunidos. El más pequeño se levantaba al menos al doble de la altura de Odín y había muchos de ese tamaño. Otros eran bastante más altos y descomunales. No había correlación entre edad y tamaño, pues las variaciones entre el menor y el mayor eran diferentes a las de los seres humanos e incluso a las de los dioses. Se acercaron más, manteniendo cierta distancia. El miedo no se reflejaba en ninguna cara. Pronto lo haría. «Traedme a vuestro jefe», dijo Odín con una voz que sonaba débil entre las grandes figuras que le rodeaban. En ese punto estaba casi rodeado por un pequeño ejército de gigantes que podría arrasar Midgard si quisiera. Era una suerte para los humanos que los gigantes rara vez se interesaran por sus asuntos. Fue recibido primero con un silencio estupefacto que pronto dio paso a una sonora carcajada, tan fuerte que la tierra tembló. Los gigantes se doblaban de risa y rugían divertidos a los cielos. La idea de que aquel solitario espantapájaros humano les exigiera algo era la cosa más ridículamente audaz y absurda que ninguno de ellos hubiera oído jamás. Odín esperó en silencio a que la risa se extinguiera. Cuando acabó, volvió a decir incluso más tranquilamente que la primera vez. «Traedme a vuestro jefe». Dejó caer su capa al suelo y pudieron ver que llevaba debajo una cota de malla gris adornada con la imagen de un cuervo negro. Aunque los gigantes no habían quitado sus ojos de la ridícula criatura desde que había entrado al pueblo, ninguno lo había visto colocarse un casco negro, firmemente asentado en su cabeza, con cuernos curvándose hacia abajo. La expresión de su rostro era sombría. Dejó de ocultar a Gungnir bajo la apariencia de un bastón nudoso y lo manifestó como una lanza de batalla con una punta larga, amenazante y afilada. Los gigantes no se rieron, sino que arrugaron los labios en repentina enemistad hacia ese hombre descarado que caminaba arrogantemente por su tierra esperando sobrevivir. Sin embargo, la mayoría no sabía si simplemente debía correr hacia adelante y aplastarlo contra el suelo o esperar a que su jefe hubiera determinado algo. Unos pocos de los gigantes más jóvenes e impetuosos tomaron la decisión por el resto caminando hacia adelante con los puños apretados y preparándose para triturar la vida de ese idiota. Gungnir voló de la mano de Odín y ensartó a uno de los gigantes en el pecho. Cayó al suelo con fuerza, apretando el vástago de la lanza con ambas manos mientras la sangre le brotaba por la herida y por la boca. Los demás gigantes que se habían lanzado hacia adelante se detuvieron con la boca abierta por la sorpresa antes de mirar a Odín con furia repentina. Gungnir estaba en su mano una vez más, expedita para infligir más daño, con el asta todavía pegajosa del pecho del gigante muerto sobre el suelo. Primero hubo un silencio interminable, seguido de un rugido de furia y una súbita y masiva embestida de carne gigante para matar al anciano, sin margen para considerar cómo había acabado tan fácilmente con uno de ellos o cómo la lanza podía estar en dos lugares a la vez. En el centro de la masa, Gungnir destelló una y otra vez, atravesando el ojo de un gigante y rajando la garganta del otro, derramando sangre y vida de cada víctima a la que asestaba y derrumbando a las imponentes criaturas en montones sangrientos a su alrededor. Cada vez que abandonaba sus manos y abría las entrañas de algún enemigo, inexplicablemente volvía a estar en su poder, lista para ensartar a otro. A medida que la intensidad de la masacre aumentaba, las casas se vaciaron de ocupantes y un gran número de gigantes fue testigo de la batalla en el centro del pueblo. Blandiendo las armas que tenían o sus puños desnudos, se unieron a la refriega. Ni siquiera estaban seguros de quién era el enemigo. Solo sabían que alguien o algo estaba matando a los de su especie. Una bruma sangrienta flotaba en el aire, oscureciendo todo salvo un ímpetu de movimientos, violencia, sangre y muerte. Cuando acabó la carnicería, a su alrededor prácticamente todos permanecían descuartizados y cubiertos de rojo. Los cuerpos apilados por el suelo casi oscurecían a la delgada figura con malla gris situada en el centro de la escena. El pueblo había quedado desierto. Unos pocos habían huido, pero la mayoría se había unido al combate, cayendo bajo la lanza de Odín. Había dejado vivos a 9 gigantes. Estaban heridos y agonizaban, pero sobrevivirían. Habían caído cerca unos de otros y respiraban sibilantes o gemían de dolor. Se acercó a ellos, navegando por el laberinto de cuerpos descomunales. Lo miraron con ira latente en sus rostros, marcados por las penetrantes punzadas de dolor que les llegaban de sus numerosas heridas. Odín había elegido a esos 9 y había templado los ataques de Gungnir de modo que sobrevivieran. Había arqueado la lanza como un bastón sobre algunos, rompiéndoles las piernas y mandándolos al suelo, y había atravesado los hombros de los demás, desgarrando músculo y hueso para lisiarlos sin llegar a matarlos. «¿Queréis mi nombre?» dijo, afirmando más que preguntando. No respondieron, pero lo miraron con un desprecio no disimulado. «¿Queréis saber quién os puede hacer esto a vosotros?» Clavó a Gungnir en el suelo a su lado y se quitó el casco, que se desvaneció en la nada al levantarlo, al igual que su armadura. Se quedó con su manto gris, colgando sobre su cuerpo delgado como cuando entró en el pueblo. «Yo era viejo cuando las montañas eran nuevas». He creado las tierras que pisáis, las nubes del cielo y los océanos que rodean Midgard. Los tallé de Ymir el gigante, el primero de vuestra asquerosa raza, después de que mis hermanos y yo lo matáramos. Yo soy el padre de todo, el alto, el dios de los ahorcados. Yo soy el señor del túmulo, el tuerto, el poderoso poeta. Yo soy el alimentador de cuervos y lobos, aquel que se sienta en lo alto, el viajero gris. Yo soy la sabiduría eterna y el heraldo de la muerte, el señor de las valquirias y los Einherjar. Yo soy el padre de vuestro mayor enemigo, el que hace temblar el mundo, el tronador, el asesino de gigantes. Había una mezcla de odio y miedo en sus rostros, pero él no la disfrutó. Dijo lo que debía ser dicho no por ego o arrogancia sino por la pura necesidad que nunca podría ser explicada o entendida. Nadie podía imaginar su carga. Habéis sido perdonados para difundir el mensaje de mi venida a otros de vuestra especie. No descansaré hasta que los gigantes hayan sido borrados de los nueve mundos. Conduciré un ejército de Aesir para destruiros y quemar cualquier rastro de vuestra existencia. Masacraré a vuestras mujeres, a vuestros hijos, a vuestros enfermos y a vuestros ancianos. Prepararé con vuestros cadáveres un festín de carroña para que lo devoren los cuervos y los lobos. Abandonad este lugar y maldecíos a vosotros mismos por haber sobrevivido y tener que entregar este mensaje a través de Jotunheim. Odín viene a por los gigantes. Parpadearon y ya no estaba, dejándolos con su ira candente y su humillación, ardiéndoles las entrañas porque, a la vez, deseaban y despreciaban tener que entregar el mensaje. Montado sobre Sleipnir, Odín lo espoleó de nuevo. Sus preparativos estaban casi completos. Solo quedaba una última tarea.